Mañanas X, nueva hora, martes, sí. 5 de noviembre, semana sí. corta, un abrazo para quienes están llegando, muchos salen de vacaciones también. Ah, sí, es cierto, es cierto. Este mes es apetecido para vacaciones porque... Por los mismos festivos. Exactamente. Porque rinde, queda a gusto. Y todavía no hay caos, todavía no suben los precios mucho. Pero bueno, chévere. Felices vacaciones para los que salen. Bueno, resulta que este fin de semana se dio a conocer, por lo menos por el lado del diccionario británico, su palabra del año. Ok, recordemos chévere. Que cada año varios diccionarios sacan su palabra del año. Sí, es verdad. Y esta palabra del año, pues, nos compete a nosotros como emisora que suena su música. Es verdad, claro que sí. La palabra del año para ellos es Brat. Claro, me imagino por quién. Reinterpretada por Charlie XCX. Más que un álbum de gran éxito, Brat es un fenómeno cultural que ha sonado en todo el mundo y Brat Summer se estableció como una estética y una forma de vida. Esto es lo que dice el diccionario británico. Dice que hay una nueva referencia donde se habla de la aceptación, de aceptar las imperfecciones, de ser único, ¿sabes? Sí. Como ese, entre comillas, empoderamiento. Ok. Eso es lo que además que pues se utilizó también para fines políticos. Así que esa es la palabra del 2024 para el diccionario británico. Recordemos que ella es británica. Claro, ahí tiene sentido más. Entonces, para que vean que el contexto es ese. Y por eso queremos preguntar para ustedes, oyentes, ¿cuál es su palabra de 2024? Puede ser una buena palabra, como puede decir que esté saturado de esa palabra en este 2024 que se dijo y se dijo y se dijo y se dijo que ustedes dicen, no más, por favor. Andrés Felipe, tu palabra. Pues mira que ahora que lo mencionabas, la palabra aceptación me tiene también un poco cansado. Me voy a ir por lo que estamos cansados, ¿no? Porque bien podría decir... no sé, resiliencia o Brat también, porque es un concepto que nos ha tocado hasta por estos lados. Pero sí, me voy a ir con aceptación. Ahora que lo mencionaste, este año vi mucha gente hablando de la aceptación. Y recientemente en The Substance me quedó muy claro ese mensaje de la aceptación y lo tóxico que puede llegar a ser o lo nocivo para la salud mental. Entonces, ese es uno. Y la otra es definitivamente, pues son dos palabras, pero es AI, inteligencia artificial. ¿Sí crees que es más que el año pasado? El año pasado la escogimos, ¿te acuerdas? Sí. Como palabra del año, como concepto del año, no me acordaba. Yo creo que sigue siendo este año también una palabra, un concepto importante. Todo el año lo hablamos. También podría ser fake news, que también viene unos años como ahí en la punta de este tipo de listados. Pero esos podrían ser, no me surge en este momento así rápido otra palabra, otro concepto. Tal vez en el transcurso del programa saldrán más. Pero por ahora me voy con esa aceptación. Todo el mundo hablando de aceptación y nadie sabe cómo hacer eso. ¿Tú? Bien, bien. Una que en saturación, que ajá, ya es todo y todo gira en torno a... contenido. Sí, claro. Generar de contenido. Tenemos que hacer más contenido. Hay contenido. ¿Vieron el contenido? Miren el contenido. Ajá. Estamos viendo cómo se... todo es contenido. Estamos mal de contenido. Estamos mal de contenido. Él hace contenido. ¿Y qué hacemos esta semana de contenido? Claro, sí. Es sí, sí. ya la palabra para todo ahora. Es contenido, contenido, contenido. Y la otra que siento tuvo este año... en cuanto a viralidad, pero no lo veo por el lado de demasiado. Recuerden que demasiado siempre va hacia el lado negativo, es cuando ya pasa. Ozempic. Ok, ya, perfecto. Ozempic fue la palabra que creo más se ha dicho en los medios, hasta en los mismos, no sé, la farándula, hasta se ha comparado con, ya que llegamos a la sustancia, también se ha comparado con la película. Entonces, sí, tuvo este año un momento, un pico importante. Un pico importante, no se sabía de eso, sino que fue como este año que la gente empezó a hablar, o por lo menos más cercana se oía y se tenía en la referencia esa palabra. Hay que ver, otro listado importante, otra... otro lugar importante para estas palabras son las búsquedas en Google, ¿cierto? Que seguro van a salir muy por pronto. Por ahí yo creería que va, y ahí va a estar los Epic, yo creo. En el pico. Así que bueno, a compartir ustedes su palabra de este 2024. Puede ser que la vieron hasta en la sopa, como sí, dicen por ahí, o representa definitivamente algo que generó conversación alrededor de. Arroba la X más música, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en Facebook, también estamos por ahí en Threads, para que vaya y nos dé su palabra del año mientras escuchamos a Billie Eilish.